Ketika ini terpaksa dengan air tersebut. Bienvenidos a la Estación de la Verde, donde la selección se comunica con todos ustedes. Soy Putmex en esta entrega número 14, en esta edición número 127 de The Zone México. Y bueno, la vez pasada, en la 13ª presentación, pues para todos aquellos que creen en la superstición o las supersticiones, pues ¿qué creen? Casi se estaba cumpliendo algo por este maldito número. No, no es cierto, no es maldito, es muy bueno. Por este número 13 que para muchos es de mala suerte. ¿Por qué? Pues porque durante estas últimas semanas pues no salíamos. Pero bueno, ya regresamos aquí con ganas de que seamos más y más los que conformemos y aportemos a la selección, a la verde. Vamos a la opinión hacia un jugador, porque lamentablemente ahorita ha sido muy complicado hacer nuevos banners, hay problemas técnicos. Vamos a ver a este siguiente jugador que, bueno, ha sido uno de los goleadores de la selección en esta actual administración de Irán. Así que, bueno, para que les comento, vamos a conocer a Raimundo Mucco. La opinión. Bueno, vamos a ver otro jugador que ha destacado en la selección mexicana. Estamos principalmente haciendo mención de los que han anotado goles. Sin embargo, después haré una mención o un programita especial sobre los jugadores que han sido seleccionados para esta administración de Irán. Y veremos quiénes son los que se han destacado tanto en goles como también en tarjetas, ¿por qué no? ¿Quiénes fueron los más violentos? Y bueno, ¿cuántos jugadores han pasado o han sido probados dentro de la selección? En este momento hablaremos de Raimundo Mucco, canterano y jugador del equipo Chilangos, que está actualmente en la división 5.132. Es uno de los goleadores de la selección con 8 tantos, y me dirás, bueno, no son muchos, pero las ocasiones en que ha podido anotar, pues lo ha hecho muy bien. No ha salido de este equipo, lamentablemente. En ese torneo lleva 83 goles y una tarjeta amarilla. Y digo lamentablemente porque ya es un jugador veterano a sus 30 años. Sin embargo, pues dependiendo, ¿no?, cómo salga esta temporada, porque recordemos que algunos se retiran muy temprano, a los 30, 32, 34 años. Pues ojalá que este jugador se mantenga activo durante mucho tiempo más y que también la directiva a la que pertenece lo deje salir a otro equipo, digamos que internacionalmente, o alguno que pertenezca a una división un poquito más arriba. El equipo al que pertenece, como les decía, es Chilangos, que se mantiene como un equipo de nivel medio hasta el momento, como su servidor, claro, porque no hay que comparar, pero yo no he pasado de la división 3. Se ha mantenido por varias temporadas en la división a la que ya les mencioné. Y algunos de los logros de este equipo ha sido ganar el campeonato de la división 3.26 en la temporada 15. También ganó en la división 3.5 en la temporada 22. También la ganó en la división 3.4 en la temporada 28. Como ven, ha ido cambiando de grupo. También aquí ya ganó la división 2.9 en la temporada 3, en la temporada de 32, lo que le produjo poder subir a la división 1, pero bajó y ganó en la división 3.20 en la temporada 35. Este es el equipo a donde se encuentra el jugador Raimundo Mucco de esta edición. La siguiente semana espera la historia del paso de algún otro jugador por este fútbol virtual mundial y los duros de los equipos por donde han pasado. Los resultados. Vamos ahora con los resultados de la selección mexicana mayor, y no ha tenido muchos partidos, solamente han sido 4, y vamos a ver el paso de estos encuentros. El primero fue contra Moldova. México jugó con una formación 5-2-3 contra un equipo europeo que tuvo una formación de 5-3-2. México ganó 3-0 con goles de Maximino Ciano con un tanto y Narciso Guib con dos. Hubo tarjetas amarillas también por parte de Benito Mede y Ernesto Bryce. La verdad fue un encuentro más o menos parejo donde lamentablemente el equipo rival tuvo mayor porcentaje de posesión con un 54% y la verdad es que fue un partido muy muy cerrado, con muchas faltas. Vemos que hubo dos amonestados por parte de México y en este caso las faltas fueron más por nosotros que por ellos, por una más, nueve faltas en contra de 8 que cometieron ellos. Fue un partido muy muy ríspido, muy fuerte y sin embargo México, a pesar de que tuvo poca posesión del balón, digamos que poca en cuestión del porcentaje, pues tuvo mayor efectividad en sus delanteros, metiendo 3 goles a cargo de Maximino Ciano y Narciso Guib. El segundo encuentro fue Colombia-México, Colombia 2, México 4. Colombia salió con una formación 3-3-4, una formación muy extraña, con un delantero un poco retrasado en media cancha, contra México, que tuvo pues más que nada una alineación un poco muy defensiva, tratando de suplir la media cancha donde estaba muy descuidada con solo 2 jugadores y en la delantera poniendo toda la carne al asador con 3 delanteros. Los goles por parte de México fueron hechos de Urbano Beltrán, de Narciso Guib y 2 tantos de Luisito Quilo. También hubo tarjetas, otra vez Luisito Mede quedó el anterior fue Benito. En esta ocasión fue Luisito Mede quien tuvo una amarilla y Luisito Quilo también se ganó una amarilla por una falta por detrás. La posesión del balón fue más, lamentablemente, y esto es preocupante, quizás sea por la formación donde en media cancha no hubo los suficientes jugadores, hubo más posesión del balón por parte de Colombia. En este caso fue de 51% en contra del 49% de México. En cuanto a faltas, la verdad los colombianos se pasaron, nos metieron la pierna pero fuerte. Fueron 7 faltas que cometieron ellos, que pues no se traducieron en el mismo tanto de tarjetas amarillas o rojas, porque es muy extraño que haya pasado esto, y en México solamente hubo 2. En el siguiente encuentro y penúltimo fue México-Guatemala. Lamentablemente México aquí perdió 2-0. La selección mexicana salió con una formación de 3-4-3, ahora sí, apuntalando la media cancha, y Guatemala pues con un clásico 4-4-2. La posesión del balón, otra vez, y esto es muy preocupante, fue del rival con un 55%. En cuanto a faltas, también, aunque no fueron muchas, fueron parejas, y fueron 4 por parte de México y 5 de Guatemala. Aquí no hubo amarillas, no hubo amonestaciones. Fue un partido prácticamente limpio, pero lo que sí es preocupante es tanto el marcador contra Guatemala, a quien mando un saludo y espero que sigan así, y también el número de posesión de balón, ¿no? Ahí sí como que es preocupante, ya son 3 partidos donde México pues no puede mantener el balón en sus pies y hay que esperar a ver cómo viene el simulador, porque si ya vieron las noticias, dicen que ahora le pondrán más énfasis a esta parte del pase entre compañeros, será mucho más visible cómo el jugador va a tener la decisión en cuanto a pasar un balón o retenerlo de forma efectiva. En el último partido, de nueva cuenta contra Guatemala, ¿qué creen? Pues vuelve a perder México contra Guatemala con un marcador de 4-1. Guatemala en este caso cambió un poco su formación del 4-4-2 anterior a un 5-4-1. Ya un poco más defensivo, apuntalando la media cancha y reforzando la defensa. México se mantiene con su 3-4-3, sigue en esta postura y lamentablemente pierde por este marcador. A pesar de tener 3 defensas atrás, pues no pudieron mantener en cero su portería. Los goles por parte de México, pues solamente fue 1 por parte de Raimundo Muk, a quien hemos mencionado anteriormente en cuál ha sido su trayectoria tanto de este jugador como del equipo los equipos a donde estuvo, que en este caso es uno, que fue Chilangos, y la posesión del balón por parte de México de nueva cuenta, no, ahora fue más, Ahora tuvo 54% en contra de un 46% de Guatemala. Sin embargo, pues a pesar de que no fueron los guatemaltecos los reyes de la cancha, pues tuvieron lo suficiente como para anotar 4 goles y llevarse el encuentro. En cuanto a faltas, también muy limpio. México ahora fue el más cochino con 5. 5 faltas en contra. Guatemala tuvo 3 y no hubo faltas, no hubo tarjetas, perdón, no hubo tarjetas ni amarillas ni de rojas. Un encuentro muy cordial y bueno, esto ha sido el paso de la selección mexicana durante estas semanas de acción aquí en The Zone, el Manager Zone de la selección mexicana. Aquí te comentamos todos los resultados en la Estación de la Verde. La Sub 21. Bueno, pues vamos a ver cómo le fue a los jóvenes mexicanos, a los juveniles en esta edición, los sub-21. Francia 3, México 0. En este encuentro México no pudo hacer mucho contra un equipo francés que salió con una formación 4-3-3, donde los mexicanos salieron con un 4-4-2 y no pudieron mantener en ceros o limpia su portería con estos tres delanteros de muy buena calidad. Las tarjetas por parte de los mexicanos fueron obtenidas por Jacobo Giuseppe con 2, quien tuvo que salir del encuentro, y también una más de Raúl Ecchi. Posesión 48% de parte de México contra un 52%. Digamos que fue un partido muy parejo, también en cuanto a faltas, 6 y 6. Sin embargo, el marcador pues es muy escandaloso. 3-0. Aquí nos dice, yo digo que es parte de la táctica, pero bueno, eso fue pues circunstancial. El segundo encuentro fue contra los Estados Unidos. México tuvo un marcador positivo, un 3-2 contra los norteamericanos, y Estados Unidos salió con una formación 4-3-3 muy parecida a la de Francia, y México se mantuvo con un 4-4-2 muy fiel a su estilo. Yo me imagino que para mantener la posición de algunos jugadores, y los goles por parte de México fueron convertidos en pie de Severino Belirán y 2 tantos de Norberto Corderell. En cuanto a tarjetas, pues está Haroldo Navar y Godofredo Justas, cada uno con una amarilla. Aquí de nueva cuenta es preocupante porque tanto en la selección mayor como aquí en la menor, la posesión del balón es muy muy poca. Quizás sea por el estilo de juego. Se está viendo un estilo de pases largos. Bueno, está siendo bueno o no tan bueno, pero la posesión del balón es muy poca, es 43% por parte de México en contra de un 57% de los estadounidenses. Además, bueno, aquí los gringos o los estadounidenses, disculpen si es que esta palabra los ofende, bueno, tuvieron 7 faltas que cometieron en contra de los mexicanos, mientras los nuestros solamente cometieron 4. Aún así, hubo 2 amarillas. El siguiente encuentro fue de nueva cuenta contra Francia, ¿y qué creen? Otra vez perdimos contra ellos. México salió de nueva cuenta con su formación 4-4-2 y en este caso Francia con un 4-3-3 de nueva cuenta. Sin embargo, aquí hubo un pequeño cambio en cuanto al marcador. No fue 3-0 como la vez anterior, sino un 3-2. Los goles fueron convertidos por Severiano Belirán y Norberto Corderell. En la posición del balón, pues fue algo muy similar, un 46% por parte de los mexicanos contra un 54% de los franceses. Volvemos a lo mismo, preocupa ese porcentaje en cuanto a posesión del balón. Y aquí sí, nosotros nos pasamos de cochinos. Muchas faltas, 8 faltas cometidas y 3 por parte de ellos. Por suerte no hubo amonestaciones, el árbitro fue muy malo y no sacó ninguna amarilla y mucho menos una roja. El siguiente encuentro fue contra nuestros hermanos chilenos con un marcador 3-3. Yo considero que estamos en un similar nivel, tanto en mayor como en juveniles, 3-3 con una formación 4-4-2 por parte de los mexicanos, y Chile con un clásico también, porque todos los que enfrentan a México han visto que o empatan o le ganan con esta formación 4-3-3, y un empate 3-3 con goles convertidos por parte de Norberto Cardenal con 2 tantos y Filomeno Herrault. En tarjetas también, pues no se pudieron hacer esperar, y Godofredo Justas, este jugador que ya se está volviendo protagonista en cuanto a sus entradas, bueno, pues obtuvo una amarilla. En la posesión, aquí pues hubo estuvo muy parejo, un 48% en contra de un 52% de los chilenos. Y en cuanto a faltas, aquí de nueva cuenta, volvimos a ser cochinos con 8 y ellos solamente 5. El siguiente encuentro, aquí me sorprende mucho el marcador, fue contra Alemania. Alemania 0, México 6. Me sorprende, de verdad me sorprende mucho. Alemania salió con una formación 5-3-2, muy defensivo, 5 defensas atrás, 3 medios, 2 delanteros, y México con su clásico 4-4-2. Los goles convertidos por parte de los nuestros fueron en base a los pies o piernas de Norberto Cordarel con 4 tantos y Filomeno Herrald con 2. En amarillas, Edelmiro Jorrín se ganó una amarilla, una amonestación. Aquí los mexicanos, pues ahora sí, con un 52%, que no es mucho, no es mucha la diferencia, 52% en contra de un 48% de los alemanes, de los germanos. Y en cuanto a faltas, allí sí, los europeos se despacharon con la cuchara grande, dando 7 patadas fuertísimas y solamente 3 por parte de los mexicanos. El siguiente encuentro, muy bueno, muy interesante, fue contra Argentina. Aquí lamentablemente volvimos a perder. Argentina salió con una formación 5-2-3, arriesgando todo por el todo, defendiendo mucho, medio campo pues más o menos puesto para dar pases solamente a los 3 delanteros que tenían en punta. México de nueva cuenta con su 4-4-2, no hubo cambios. Creo que esto le está haciendo mal a la selección porque no hay variedad en cuanto a las formaciones y pues ya se está volviendo cliente de los equipos a quienes se enfrentan. Y bueno, los goles por parte de México fueron hechos por Venancio Justas y Norberto Corderell, y las tarjetas ganadas fueron por Jonathan Porfirio y lamentablemente una roja por parte de Aníbal Tristán. La posesión pues fue más para los argentinos, con un 55% en contra de un 45% de los mexicanos, y en faltas pues estuvieron ahí muy parejos, 5 por parte de México, 6 por parte de los argentinos. En cuanto al otro partido, y me parece que ya es el último, es contra Turquía, donde México ganó 4-0. Un país turco que siempre ha dado de qué hablar, sobre todo en la mayor, y aquí en los juveniles, pues ahora me sorprendió, al igual que en Alemania. En el equipo, en el encuentro contra Alemania, México ganó 4-0 con su formación 4-4-2. Turquía salió con un 4-3-3, al igual que algunos otros equipos que le habían hecho daño a México. Sin embargo, aquí quizás haya sido por la capacidad de sus jugadores por el que este marcador se reflejó así. Los goles por parte de México fueron variados y surtidos, fueron hechos por Godofredo Justas, que ha sido molestado ya muchas veces, por Jacobo Fresco, Jesús y Giuseppe, y Delfonso Mergildo, cada uno con un tanto. En cuanto a tarjetas, también está Edelmiro Jorrín y el ya muy mencionado Godofredo Justas. Se ganó otra amonestación. En cuanto a posesión del balón, pues estuvo relativamente más los pies de los mexicanos, con un 54% en contra de un 46% de los turcos, y en faltas muy parejo, 8 para cada uno. Sin embargo, aquí se reflejó en amonestaciones para los mexicanos. Como veremos más adelante, pues cuáles van a ser o fueron los números que han cosechado tanto la mayor y la menor al final de este programa, pues les puedo decir que los juveniles pues se la llevan. Ya mero vienen cambios en la selección y vamos a ver qué se puede hacer, porque pues no andamos ni muy bien ni muy mal, nos hemos quedado en una mediatez que, siendo sinceros, desespera un poco, pero dependerá también de nosotros que promocionemos a nuestros jugadores para que la selección juvenil sea más y más y cada vez más fuerte. Pues vamos con la siguiente sección aquí en la Estación de la Verde. La encuesta. Bueno, pues vamos con la encuesta de la edición anterior, cuya pregunta es: ¿quién llegará a ser el campeón del mundo? Bueno, después de ver y hacer cuentas, números y todo lo demás, vemos que Argentina ganó con un 33.33%. Sin embargo, bueno, veamos qué nos arrojó la encuesta. De antemano, muchas gracias por participar y espero que en la siguiente edición pues seamos más y más los que votemos en la encuesta. Los equipos que no fueron favoritos o que no fueron votados, o mejor dicho, fueron votados pero con un 0%, son Moldovia, Suecia, quien quedó como subcampeón, Letonia, Austria, Hungría, Ecuador, Bulgaria y Finlandia. En la siguiente lista encontramos a los que obtuvieron un 11.11%, los cuales son Portugal, Turquía, Indonesia, Estonia, que quedó campeón, Estados Unidos, que quedó como cuarto, y República Checa. El equipo al que consideraban ganador de esta Copa del Mundo era Argentina con un 33.33%. Lamentablemente, Argentina fue eliminado por Italia en octavos de final y pues los pronósticos de ustedes, los lectores a quien agradezco su visita y su voto, pues no se cristalizaron. De la segunda lista se destaca Estonia y Estados Unidos, que fueron colándose por ahí hasta que se enfrentaron lamentablemente en semifinales. Y bueno, quienes votaron por estos dos equipos, mis respetos, tienen una excelente intuición. Bueno, pues aprovechando, les comento que la Copa terminó ya, la Copa del Mundo, con la eliminación sorpresiva de muchos equipos relativamente fuertes, como son Italia y Holanda, a quien yo puse o aposté como que iba a ser campeón. Lamentablemente no calificó ni a esta ronda de la fase ya de eliminación directa. También a Hungría y los infaltables Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, entre otros. Claro, entre ellos México, que tiene como meta, o ha tenido ya como meta, a comparación de la selección real, pues llegar por lo menos a semifinales. Así queda el orden de los mejores equipos del mundo en Manager son: campeón Estonia, subcampeón Suecia y en tercer lugar Italia. El mejor de nuestra zona, dolorosamente, aunque mando una gran felicitación a todos los norteamericanos, porque también hay que mencionarlo, hay que poner en alto nuestra zona, pues es Estados Unidos con un cuarto lugar, aunque muchos quedaríamos porque fuera México. La pregunta para la siguiente edición, o sea, la encuesta para la siguiente edición, la número 15, aquí en la Estación de la Verde, para la edición 128 de The Zone México, es: ¿cómo es que eliges a tu entrenador nacional? Esta es una pregunta muy abierta para todos aquellos lectores que pues no sean de aquí, de México, o que no estén en la zona mexicana, que sean de otros países porque nos leen de varios países del mundo. Te pregunto, ¿cómo eliges a tu entrenador nacional? Las opciones son: por sus propuestas, es decir, por todo aquello que puede prometer o que puede ofrecer un entrenador; por la amistad que tengan con él, es decir, porque pues han entablado una buena comunicación, un buen equipo entre consejos para poder ir escalando en esta difícil juego que es Manager Zone; simplemente por conocerlo, es decir, porque quizás apenas llegaste aquí y dices, bueno, pues me cayó bien y voy a votar por él; por solidaridad, es decir, porque perteneces a un grupo o estás dentro de un grupo en donde el candidato pues también está; o por ir en contra de otro entrenador, es decir, que tú vas a votar por cualquiera menos por uno, o que vas a echarle porras a otro entrenador con tal de que otro a quien tú te cayó mal o por alguna otra razón pues no quieres que esté en el banquillo. Tus respuestas son muy importantes. Entra y vota. Es muy fácil, tu voz es muy importante aquí en esta sección Selección Nacional, en la Estación de la Verde, en The Zone, México. Y llegamos al final. Pues así es como llegamos al final de esta edición, esperando a que nos escuches el próximo programa, teniendo, espero, ya aquí en los micrófonos a Skid Gear. Y bueno, algunos datos que se me fueron en las anteriores secciones por parte de la selección mayor en cuanto a números: tenemos como mejor goleador a Luisito Quilo con 27 tantos, seguido por Leo Navar con 16 y Maximino Siano con 12. Son los tres mejores goleadores en esta administración de Irán. Y en cuanto a amarillas, tenemos a Ernesto Brice con 7 amarillas y una roja, seguido muy de cerca por Benito Mede con 5, y dos jugadores que están ahí abajito con 4 amarillas, quienes son Melquédez Ferman y Heriberto Fero. En cuanto a los números, México ha jugado 37 encuentros, en la mayor, claro, ganados 15, empatados 16 y perdidos, empates 6, perdón, y perdidos 16. con 92 goles a favor, 96 en contra, haciendo una diferencia de menos 4. Como ven, la selección mayor, pues no le ha ido muy bien que digamos, aunque en la cuestión oficial ganó el 90 y tantos% de sus encuentros. En la juvenil, en la sub-21, tenemos a Ambrosio Mauricio, quien, a pesar de que ya no ha jugado y que es preocupante porque es un buen jugador, ya no supe qué pasó con su equipo, con su dueño. Se escucha feo, pero es la realidad, si ya lo vendió o qué pasó. Seguido muy de cerca por Jacobo Giuseppe con 16 tantos. Y en tercer lugar tenemos a Norberto Cárdenel con 10. En cuanto a amonestaciones, que la verdad son muchos los jugadores que han estado amonestados por este cambio de alineación, me imagino que media cancha y defensa. Bueno, pues tenemos a Faustino Nicio con 5 amarillas. Aunque, pues si comenzamos a ver desde rojas, tenemos a Aníbal Tristán con una roja y Artemio Shaxintu con una roja, y de ahí Faustino Nicio con 5 amarillas. En cuanto a los partidos jugados, vemos que México tiene 30 partidos jugados con 16 ganados, 3 empates, 11 perdidos. Como ven, la selección juvenil va muy bien, 82 goles a favor y 65 en contra, con una diferencia de más 17. Esto nos da cierta tranquilidad, cierta esperanza de que pronto tengamos jugadores competitivos o más de lo que ya tenemos en la selección mayor. También, bueno, nos vemos ya en la siguiente temporada. Vamos a tomar otro descanso, no muy largo, pero sí un descanso mayorcito. Nos vamos a ver ya empezando ya la siguiente temporada, que es la 36, si no mal recuerdo o si mi memoria no me engaña. Vamos a estar ya en la temporada 36, ahorita les digo. Y bueno, si te fue muy mal en esta temporada, no te preocupes. No, vamos para la temporada 39, ya ven, estoy malísimo. Vamos para la temporada 39, ¿en qué mundo vivo? Pero no creo que sea el de Manager Zone. Si te fue muy mal en esta temporada, no te preocupes, si ya descendiste, échale ganas, no te desesperes. Créeme que esto es de mucha paciencia, esto es de mucha pasión también. Y conforme vayas teniendo más jugadores juveniles, que los vayas entrenando, que los mantengas activos, poco a poco verás que te irán dando resultados, al punto de que quizás los sustituyas y solamente traigas refuerzos extranjeros, pero refuerzos, no jugadores que tengas que entrenar a la par que los canteranos. Y si estás en promoción porque te fue mal, pues échale ganas, vas a ver que puedes ganarle a los que vengan, que pues les fue bien en su temporada, y si tú eres uno de ellos y estás en promoción, pues felicidades, porque tienes una oportunidad más de poder ascender, y si fuiste campeón, con mucho más razón. Esperamos que sigas teniendo más copas, que sigas ganando más títulos y que pues pueda ser noticia tu equipo y tus jugadores, ¿por qué no? Soñando, porque es muy difícil llegar a la selección con uno de los tuyos aquí en La Verde, portando La Verde, y que sea mencionado aquí en la estación de La Verde, en la estación que escucha todo lo de la selección mexicana. Y bueno, pues soy Putmex, espero que pronto tengamos aquí en estos micrófonos a Skatgear, y nos estamos escuchando próximamente aquí en la estación de La Verde, en la próxima edición, la número 15, en la edición de The Zone México, la número 128. De nueva cuenta, me despido, soy Pitmex y nos escuchamos en la próxima. Bye.